La reunión para nuevos miembros para el equipo lingüística de hispanoparlantes el 28 de noviembre del 10. Y aquí tenemos unos cuantos que van a empezar con el proceso de traducciones. Me gustaría primero que conozcáis a Javi, perdona, a Colo y Sebastián, que son co-coordinadores del equipo, que podéis recurrir a ellos tanto a mí como a ellos, para ayuda, para preguntas, para dudas. Colo y Sebastián están en Argentina los dos, por lo tanto, para los que están en Latinoamérica tendréis más compatibilidad de horarios. Y yo estoy aquí en este lado del mundo, en España, con Javi, que no puede llegar a estas reuniones tan tardes, estará en las reuniones que tenemos a otro horario. También podéis acudir a Javi y a mí en cualquier momento, cualquiera de vosotros. Entonces, pues mira, os voy a invitar a dar una vuelta por el jardín del equipo lingüístico para oler las flores. Sabréis que hemos tenido una enorme infusión de gente. Estas últimas 2 o 3 semanas han sido una locura desde el email de Peter pidiendo ayuda con el equipo de traducciones. Y esto nos obliga a hacer una reestructuración enorme a lo que era el equipo que. Teníamos unos 70 miembros, pero actualmente ya estaban activos unos 10 o 15 personas. Entonces, toda esta infusión de gente que han venido ahora, pues evidentemente tenemos que ver cómo nos organizamos. Estamos poquito a poco probando cosas, a ver qué tal funcionan. Pedimos vuestra paciencia, lógicamente, porque esto es la primera vez que ha pasado algo así en el movimiento. Es una primicia, no tenemos ejemplo que tomar, tenemos que dar el ejemplo. Entonces, poquito a poco, colaborando y con paciencia, con crítica constructiva, vamos a poder formar una super mega equipo. Y recordad que nada es fijo, todo es emergente y pues iremos adaptando a medida que vemos que las cosas funcionan o no funcionan, iremos adaptando hasta que todo fluye bien. Vais a ver que una cosa de colaboración, hacemos mucho hincapié en el tema de trabajar en equipo. Algunos de vosotros ya tenéis experiencia traduciendo y otros no. Entonces, los que tienen experiencia, pues podemos ayudar cogiendo de la mano un poquito los nuevos y guiándoles con consejos y todo para trabajar juntos bien. Y vais a ver que el traducir los vídeos del movimiento y del proyecto Venus es una de las mejores maneras que hay para aprender el mensaje, para entender el mensaje. Y esto nos aporta también un crecimiento personal muy importante, lógicamente, porque tienes que pensarlo tanto al traducirlo, que el mensaje entra de otra manera que cuando simplemente lo estáis leyendo el subtítulo. Entonces, de cierta manera, somos doble afortunados por estar en este proyecto, ¿no? El proyecto lingüística, porque nos va a dar un entendimiento mucho más profundo del movimiento. Os voy a atiborrar de información, aviso. Ahora va a venir mucha información, entonces no os asustáis. No tenéis que digerirlo todo ahora, ni mañana ni pasado. Vais a apuntarlo. Si Colo o Sebastián quiere pasar un enlace para poder hacer un pack colaborativo, pero cada uno hacéis vuestro y hacéis los apuntes que necesitáis, o si tenéis un lápiz y papel y por ahora preferís hacerlo así. Pero para guardar enlaces y tal que pasamos, sería mejor una cosa online. Lo miráis, lo digerís, lo estudiáis, no hay prisas. Las traducciones se hacen con cariño y con paciencia. No hay fechas de caducidad, no hay látigos encima. Esto se hace bien, ¿ok? Somos todos voluntarios, todos tenemos nuestras responsabilidades offline, nuestras vidas privadas que a veces nos van a impedir que podemos trabajar. Si veis que vais a estar un tiempo sin poder acudir, lo único que os pido es que me enviáis un mensaje. Oye, Vic, si durante un tiempo no podré colaborar, no pasa nada. Pero por lo menos sabemos que no te has dejado el tema completamente, porque a veces la gente simplemente desaparece y nunca sabes. Entonces, más que nada por cortesía, comentar, mira, durante un tiempo no podré estar, tengo estudios, lo que sea, y se entenderá perfectamente. No hay ninguna obligación. Lo que sí que, por respeto a los compañeros, para que no están pensando, bueno, fulano está haciendo tal trabajo, entonces no lo toco, y resulta que fulano no aparece en 6 semanas y el trabajo está ahí sin tocar, Mientras si fulano hubiera dicho no voy a estar, pues alguien más hubiera cogido el trabajo a seguir, ¿no? Es por esto más que nada. Bueno, estos pads, no sé si habréis todos abierto ya para ver lo que es. Es ¿Qué es un... eso? Ahí está. Podéis hacer esto entre todos o podéis podéis abrir uno nuevo cada uno. Para abrir uno nuevo, para quedar vosotros solos, pues podéis hacer simplemente hasta el type with me barra y así tenéis el enlace para abrir. Cada vez que quieres hacer uno de estos, le dais a esto en la web y te saldrá para crear un blog nuevo. Se puede trabajar hasta 15 personas a la vez en esto. Son muy divertidos. Cada persona tendrá su color y así sabemos quién ha escrito. Y se pone el nombre en el rectángulo aquí. Pone, creo que pone ahora que tengo mi nombre ahí, no me acuerdo. Pero podéis poner vuestro nombre en el rectángulo arriba y así se os asigna un color. Si no te gusta el color, clicas en el cuadrito que está al lado de tu nombre, te sale una selección de colores, eliges el color que más te gusta, das a aceptar y ya tienes otro color. Ok. Primero os voy a enseñar una cosita que va a tardar 3 minutos nada más en verlo en función automático. Es una mini presentación que he hecho para el equipo internacional que corresponde a la nuestra también. Y me gustaría que tomamos estos 3 minutos para verlo, que luego lo podéis volver a ver en más profundidad, más tranquilamente. Pero vamos a pasar los 3 minutos viéndolo ahora en modo automático. Esto lo abrís y veráis moviendo el ratón encima que al lado derecho de la pantalla aparece la palabra more. Si pones el ratón encima de la palabra more, te sale la opción de autoplay y full screen. Si dais al autoplay, la cosa se va solo. Hay texto y hay imágenes y es una breve introducción en inglés para el equipo, para que tengáis una idea. Y luego iremos más a fondo en cada uno, ¿okay? Entonces vamos a contar 3 minutos, si queréis empezar. Ojo, chicos, porque a veces tarda un rato largo en cargar, ¿eh? A mí todavía no me cargó la página completa. No. Uy, a mí se me Si la está pantalla acabando principal ya. me marca error. Qué loco, ¿eh? Yo Bueno. la vi entera ya. Sí, yo también. Acaba de terminar ahora. Sí, tienes una barra de play. Y cuando mueves a la derecha, te pondrá More y encima de More sale la autoplay. Esto, en todo caso, si no lo habéis podido ver ahora, lo he puesto en el Type with Me, el enlace lo podéis ver después. Es una cosa un poco visual para... sí, el recuadro en blanco, pero no te sale una imagen. Máximos. En la pantalla. No. A lo mejor hemos colapsado a Prezi. No sería la primera vez que colapsamos algo cuando estamos demasiado mirando a la vez. Míralo tranquilamente después. Hola, Yehu. Yehu, para que sepas, hoy es la misma información que dimos en las anteriores dos reuniones, ¿eh? Otra vez para toda esta gente que son nuevos y que no han escuchado todavía lo que es el sistema de trabajar y todo esto. Ok. Por cierto, los enlaces que están dentro del Prezi, de la presentación esta, si clicas encima, te abren en la página, funcionan. O sea, aunque cuando pones el ratón encima no te sale la manita, puedes clicar y te abre el enlace. Si lo estáis viendo en modo de autoplay, sigue en marcha detrás. Entonces es mejor clicar cuando lo estás pasando manualmente. ¿Te gustó, Juan? Me alegro. Pues esto entonces es una breve mirada por encima de lo que es el sistema. Entonces ahora voy a entrar más a fondo en las diferentes secciones, digamos, ¿no? El método de trabajo que seguimos es uno que llevamos un año puliéndolo para poder lograr las mejores traducciones. Hay muchas traducciones piratas, digamos, por la web que, aunque han sido hechas con muy buena voluntad, no han logrado necesariamente traducciones correctas del todo. Hay bastantes errores. Y incluso a veces, pues la calidad de lo que es el vídeo en sí tampoco es muy bueno. Entonces, viendo la necesidad de arreglar esto por la imagen del movimiento y para que no nos dejáramos abierto a críticas ni a malos entendidos, se formó el equipo oficial que hemos creado este sistema colaborativamente. A lo largo todos estos meses hemos ido probando y viendo que esta es la manera que funciona mejor en estos momentos. Y el primer paso que damos una vez que un vídeo está subido o un texto, depende de la herramienta que estamos trabajando, es hacer la transcripción en inglés, que quiere decir la versión original de lo que está siendo dicho. Ponemos los subtítulos debajo en inglés. Esto se coloca también con los tiempos para que se sincroniza la voz con el texto, porque no hay nada peor, lo sabréis vosotros, que ver un vídeo con subtítulos que la voz no tiene nada que ver con lo que está siendo dicho por debajo, o que termina antes o que acaba después. Es un desastre. Entonces, esto se marca dentro de las transcripciones en inglés y es un trabajo muy importante. Una vez que está hecha la transcripción en inglés, digo en inglés porque la mayoría de los vídeos que trabajamos nosotros vienen en inglés. Entonces, diré inglés, pero de repente algún día tendremos algo en francés, que la transcripción tendrá que ser en francés. Pero por el momento son todos en inglés. Una vez la transcripción en inglés, se pasa al proofreading, que quiere decir la comprobación de que todo lo que está escrito es correcto, que concuerda con lo que ha dicho, por ejemplo, Jack, que los tiempos son correctos, que no hay faltas de gramática, ni de spelling, ni nada de esto, que está todo correcto. Y una vez que está comprobado que la transcripción está todo correcto, pasamos a la traducción. Las traducciones, pues todos ya podéis meter mano y hacer las traducciones, que es bastante fácil. En cuanto a que puede ser todo el mundo, esto es abierto a todo el mundo, aunque no sean miembros del movimiento. Pero una vez que está el vídeo traducido, lo pasamos otra vez a proofreading. Y esto es muy importante, es casi el paso más importante de todo en el proceso, porque los proofreaders de los idiomas tienen que tener un nivel bastante alto de ambas idiomas, bastante alto de ambas idiomas, evidentemente, y no solo tienen que comprobar la gramática y que no falta ningún tilde ni que está una palabra mal escrita, sino que el contexto es correcto, que no hay malos entendidos, que está todo perfectamente traducido. Esto es muy importante. Y repito y siempre digo, tuvimos la clásica ejemplo de que en el Activist, Orientation Guide, en el PDF, the Activist Arm of the Venus Project fue traducido como el brazo armado del proyecto Venus, que evidentemente da un ejemplo fatal de que vamos por ahí como guerrillas con granadas de mano y AK-40. Entonces hay que tener mucho cuidado con este paso. Y solemos hacer este paso en grupo. No es una gran responsabilidad para dejarlo a uno solo. Entonces, mientras la transcripción, el proofreading en inglés, las traducciones pueden ser una persona, el tema del proofreading lo solemos hacer en grupo. Una vez que está acabado y el equipo dice es lo mejor que podemos lograr, la mejor traducción, ya se pasa al repositorio. Este en estos momentos está dentro de una de las herramientas, ahora más adelante lo veréis, pero eventualmente vamos a tener una especie de teatro para todos los vídeos que hay en el movimiento, con todos los idiomas y en todos los formatos posibles, para que cualquiera pueda ir ahí, a ese sitio, y tener la opción completa para poder quemarlo en DVD, enviar enlaces y de todo confianza, sabiendo que son realmente buenas traducciones. La muestra que damos de cómo va a ser eventualmente nuestro teatro es el enlace que Colo ha dado ahora, si queréis dar al enlace este, TED Talks, que es un sitio, igual algunos de vosotros lo conocéis, pues así como se presentan sus vídeos ahí, nosotros tenemos algo parecido, pero a lo estilo Zeitgeist. Y como dice G-Man, con esteroides, o sea que más power todavía habrá. Voy a hacer pausas de vez en cuando para que podáis hacer preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta en estos momentos sobre el método? Algo que no han entendido. Por favor, si no entendéis algo, no lo dejáis pasar. Pregúntame, porque si no, luego solo lleva a confusiones. Entonces, si hay algo que no habéis entendido de lo que he dicho hasta ahora, de verdad prefiero que me lo decís en este momento. Sí, quisiera saber si es necesario loguearse en el pre y este. No, loguearse no. Lo podéis ver sin loguearte. Si te quieres crear uno, tendrás que hacer una cuenta, pero para verlo no hace falta. Lo puedes ver desde afuera. Gracias. Laura, lo del teatro quiere decir, será un sitio online, un web online, que lo llamaremos el teatro porque tendrá todos los vídeos y donde estará toda la colección completa de todos los vídeos. A medida que los vamos traduciendo, será un sitio donde puede venir la gente para saber que ahí está donde están todos los vídeos oficiales, traducido lo mejor que podemos sacarlo. Y se da el título de teatro. Lo mismo que para lo que son PDFs y libros de Jack y cosas estas, se pondrá en una biblioteca online. Sí, tipo YouTube, pero si miras el enlace que pasó Colo, que pone TED.com, ahí tienes más o menos la idea de lo que será, pero mucho más guapo y parece ahí está. Además, ¿tienen alguna sobre este tema? Los TED Talks, de paso, si alguna vez queréis ver algunos, son muy interesantes. Suelen tener muchos temas diferentes, vamos, de todo, de todo. Hay algunos que salen un poco por ramas, pero en general son muy buenos, muy interesantes. Se pueden aprender muchas cosas también. Y bueno, pasamos entonces al tema de las herramientas, que son todos colaborativos. Ponemos mucho hincapié en esto, siendo un equipo, y nos permiten trabajar todos en un vídeo o en un texto sin que tenemos que estar todos a la vez en tiempo real, digamos, ¿no? Tú puedes trabajar, como comenté antes, tú puedes trabajar un ratito y cuando te tienes que ir porque es la hora de comer, lo dejas, lo cierras y viene un compañero en otro momento, lo abre y ve dónde estás, dónde has terminado tú y puede retomar donde tú lo dejaste. Así se termina un trabajo antes. Entonces es realmente colaborativo. Todos ayudamos al final con la traducción, ¿no? Sí, perdona, viejo, estás diciendo, nomás si antes de que llegara pusieron los links pasados para irlos grabando después, veo la grabación. Sí, tenemos un Type with Me para que puedas seguir apuntando los enlaces. Sí, es básicamente nada más Ahí los está. pasados antes de que llegara. Ya después veo la grabación a ver qué me faltó. Ok, de todas formas, dentro de poco os voy a estar dando otros enlaces donde todos estos enlaces están contenidos. O sea que de un lado u otro esta información lo podéis lograr conseguir. No, no, no os preocupáis. Esto es ahora el Type with Me por si queréis hacerlo ahora mismo. Ok, muchas gracias, Rixi. Ok. Entonces, seguimos con el tema de las herramientas. El primero que tenemos es el Google Group, que todos habéis recibido una invitación al Google Group, entonces sabéis cuál es. Actualmente esto nos ha quedado un poco obsoleto porque por la gran cantidad de gente que tuvimos gracias al email de Peter, casi casi se nos colapsa con tantos emails. Fue muy difícil mantenerlos ordenados por lo que es el sistema de Google Groups. Entonces, pues está quedando un poco desfasado. Sin embargo, para los catalanes no han tenido tantos problemas. ¿Hay algún catalán acá en el equipo catalán? Pep, ¿tú estás en el equipo catalán? Ajá, así es. Ok, pues tienes el enlace, o sea, no para pasarlo ahora, pero si necesitas que te lo pasamos. El del grupo catalán. Sí. Ah, sí, estoy, sí, ya tengo ya. Lo tienes, ok. Bueno, mira, ahí te lo pasa Colo por si no. Ellos no han tenido el mismo problema porque creo que son una cena ahora mismo. Entonces, somos cientos. Entonces, ha sido un cacao maravillado, ha sido tremendo el tema de los emails. Entonces, lo que hemos hecho para ayudar a aliviar esto, para paliar el efecto, porque la verdad que llegaba a ser muy molesto tantos emails al día, hemos creado en el foro internacional, una especie de mini foro que ahora os Colo os pasará el enlace y os dejo un par de minutos para que lo miráis. ¿Tienes el enlace del...? Ahí está, perfecto. Perdón, perdón la demora. Tranquilo, hombre, lo siento, soy muy impaciente, gente. La que habla de la paciencia, es la más impaciente de todo. Bueno, podéis ver ahí que son dentro del foro internacional, en el apartado, en la categoría de Spanish Language Forum, y, o sea, foro público en español, y hay seis hilos arriba de todos, en color amarillo, que todos tienen el tema lingüística. Uno es la bienvenida y la información básica sobre el equipo, la segunda sobre las herramientas, la tercera sobre los trabajos que están en activo, la cuarta, reuniones lingüísticas en TeamSpeak, la quinta, avisos y noticias para el equipo, y la sexta, preguntas varias. Entonces, en vez de utilizar el Google Group para avisos de reuniones, para notificaciones de cualquier novedad, o cuando vosotros tenéis alguna pregunta sobre alguna cosa, cualquier tipo de comunicación, ahora, a partir de ahora, vamos a pasarlo todo por, suena mal, por el foro. Y así aliviamos el tema de los emails en el Google Group. Si queréis, si haces un post, por ejemplo, vamos a abrir uno, vamos a abrir la primera, el bienvenida y información básica lingüística. Veráis que hay un par de gente que ya, bueno, está el Bold Hawk que ha contestado. Podéis hacer un quick reply que abrirá una cajita cortita para hacer una pregunta, un comentario cortito. Y si no, abajo de todo hay un botón que pone reply topic. Esto ya te abre una ventana más grande donde puedes extenderte más si tienes muchas dudas, lo que sea. O sea que tienes dos maneras de hacer posts ahí. Y cuando has hecho algún post, puedes suscribirte al post para que recibas un email cuando alguien lo contesta. De esta manera sabrás que alguien ha contestado a tu pregunta. Cuando has recibido la respuesta, ya puedes darte de baja en la suscripción para no recibir más emails, porque si no, cada vez que alguien postea en este hilo, recibirás un email y volveremos no tanto al tema como antes de tantos emails, pero para mantener al mínimo la cantidad de emails puedes darte de baja o de alta como quieres en un post. El único a lo cual os pediría que sí os suscribierais todos es la que es referente a las reuniones. Esto es muy importante de que estáis avisados cuando va a haber una reunión en TeamSpeak. ¿Okay? Los demás, pues mira, en vuestras manos está manteneros informados de las novedades, de pasar por aquí, por lo menos cada día o cada 2 días, para ver si hay alguna novedad, si hay alguna información, alguna noticia, lo que sea. Pero las reuniones, por si acaso hay alguno que se organiza de repente, pues por lo menos para recibir un email de aviso de que está. Entonces, esto sí, los demás os suscribís como queréis. Pero al cuarto, a la que esta reunión es lingüística en TeamSpeak, os pediría que os suscribáis. Evidentemente, tenéis que tener cuenta en el foro, en la web internacional para hacerlo. ¿Alguna pregunta? Ay, pobre Maxi, tienes problemas esta noche, ¿eh? Mira, añádeme también a la Skype. Ahí tenéis mi Skype, me añadís si queréis, pero avisa quién es para que sé si aceptar o no. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el foro este entonces, sobre el mini foro? ¿Entendéis la función que tiene? Omar, ¿ibas a preguntar algo? No, perdón, oprimí el control sin darme cuenta. Ok, no pasa nada. De verdad, si tenéis cualquier pregunta, no, no lo tragáis, ¿eh? Avisa, porque si no, no sé y podéis seguir con una confusión y es una pena. Ahora es el momento de preguntar. Igual estás preguntando algo que alguien más quiere saber, pero tampoco quiere abrir la boca para decirlo, entonces sé tú el héroe y preguntar. Hola Claudia, me alegro ver que has llegado. Laura, cuando cierras, te apagas primero la grabación y te lo guardará. Te habrá pedido al empezar la grabación de qué, en dónde lo querías guardar, ¿no? Pues entonces cierras el recording y se te guardará. Matu, ah, hola Matu. Justo te estaba escribiendo que quitaras lo de los altavoces para que nos puedes escuchar. Bienvenido. Bueno, como te comenté, Laura, de todas formas, dentro de un poquito vais a tener un enlace donde están todos estos de todas maneras, así que poquito a poco. Ok, ¿podemos pasar al siguiente tema o hay alguna pregunta? Ninguna pregunta sobre lo del foro, ¿no? Vale, esto que quede claro que lo del foro este mini foro, es una solución temporal para aliviar el problema que tuvimos con el Google Group y con tantos emails. Finalmente vamos a tener un foro especial, tanto para castellano como para catalán, como para todos los idiomas. Pero esto cuando los técnicos pueden llegar a hacerlo, porque ahora mismo están concentrados con una versión nueva de una de las herramientas que tenemos y claro, el día solo da para tanto. Así que en cuanto pueden, estarán trabajando en crear un foro especial lingüística. De hecho, vamos a tener un web completo para el equipo lingüístico, con lo cual todos estos problemas estarán resueltos. Me gustaría hacer un comentario también aparte aquí. El equipo lingüístico no sabíamos que Peter iba a enviar el email famoso, por lo tanto no estábamos esperándolo. Si lo hubiéramos sabido de antemano, podríamos haber tenido otras cosas en lugar, preparados para recibirlos. Pero así como han salido las cosas, pues vamos toreando como podemos, pero vamos saliendo bien. Con la voluntad de todos, vamos saliendo bien con el tema. Bueno, ahora pasamos a lo que es el Google Group Site, que no es lo mismo que el Google Group de los emails. Esto nos lo ha creado Javi, el otro co-coordinador, que no está hoy. Si se puede pasar el enlace, por favor. Gracias, Colo. ¿Hay alguien que es Margot's Revenge en Skype? ¿La venganza de Margot? Ten cuidado, Colo. No lo das si no se identifica. Ok, si queréis abrir el enlace que ha pasado ahora, Colo, esto es un site que tenemos ahora para nuestro equipo, para el equipo hispanoparlante y también en estos momentos para el catalán. Aquí tenéis todo lo que os voy a hablar hoy, pues aquí adentro está. Podéis encontrar los recursos, los eventos, los archivos de las reuniones, o sea, las grabaciones de las reuniones, lo que son los trabajos en que estamos trabajando y todo referente al equipo nuestro. Hay un countdown para, o sea, ¿cómo se dice? Una cuenta atrás para ciertas fechas, como por ejemplo las próximas reuniones, para cuando sale Zeitgeist Moving Forward. Y pues aquí está muy completo y cuando necesitáis consultar algo, podéis mirar aquí y si no lo encontráis aquí, pues entonces podéis preguntar en el mini foro. Pero en principio aquí es bastante completo. Podéis encontrar mucha, mucha, mucha información aquí. Esto es un buen enlace para guardar en favoritos incluso. Os dejo unos minutitos para mirarlo muy rápido por encima. Como comenté al principio de la reunión, ahora no quiero demorar demasiado sobre cada uno de estos enlaces porque si no estaremos hasta pasado mañana. Pero a lo largo de la semana lo vais mirando poquito a poco, os vais acostumbrando hasta que sentís un poco más cómodo con ello, porque es mucha información y lo entendemos. No os sentís agobiado, por favor. Esto es una cuestión de práctica y de costumbre. Poquito a poco y muy pronto estaréis como en casa, ya veréis. Bueno, TeamSpeak, evidentemente ya lo conocéis porque estáis aquí, habéis instalado, habéis configurado. Y aquí celebramos reuniones periódicas tanto para el equipo internacional como para la lengua española. Las reuniones internacionales, que es para todo el equipo, todos los idiomas, abierto a todo el mundo, se celebran cada sábado a las 19 horas GMT. ¿Okay? Esto hay un reloj conversor de horario que Colo os puede pasar el enlace que os ayudará a convertir la hora, tanto para esto, para cualquier reunión, para la zona donde estáis vosotros. Es bastante fácil de utilizar. Entonces, las reuniones, ayer evidentemente tuvimos uno, y en estas reuniones G-Man, que es el orquesta del conductor, no, ¿cómo es? El conductor de la orquesta, como él quiere llamarse, nos presenta a todas las novedades, la última información a nivel internacional del equipo. Luego, en el equipo español, o sea, digo español por la lengua española, tenemos nuestras reuniones una vez al mes. En domingo, el primer domingo del mes, a la misma hora, a las 19 GMT. Es fácil de recordar así. Estos son generales para todo el equipo nuestro. Las reuniones que estamos celebrando como hoy son solamente para los nuevos. Vamos a repetirlos hasta que todo el mundo haya escuchado la información y sea en el día que sea. A lo mejor la semana que viene tenemos otro en jueves y la otra en miércoles. Pero en todos voy a dar la misma información para que todos empezáis desde la base, ¿no? Pero luego, una vez que están pasado todas estas reuniones bautismales, pues volveremos a tener las mensuales el primer domingo de cada mes. Grabamos las reuniones, colgamos las grabaciones para que la gente los pueda escuchar, pero a pesar de esto, me gustaría que os acudierais lo máximo posible para estar informados en el momento de lo que está pasando, para poder preguntar en el momento si tenéis alguna duda, algún problema, alguna pregunta, lo resolvamos en tiempo real. Y también para fomentar el espíritu de equipo, porque ahora porque estoy hablando yo, pero normalmente estaremos turnando mucho más. A ver, ¿alguna pregunta? Tengo que recordarme de parar de vez en cuando para hacer esta pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Vixi, dijiste las reuniones de los sábados, ¿ese es foros internacionales o en español? En inglés. Las reuniones de los sábados son internacionales y se celebran en inglés. Y es reunión del Linguistics Team. Sí, el internacional. O sea que estaremos los que hablan español, los búlgaros, los húngaros, los polacos, los franceses, los... Todos los que pueden venir vienen en sábado. A veces son bien largos la lista de usuarios que están en el canal. Ayer estuvimos, creo que estuvimos 40 y tantos, pero hemos llegado a ser hasta 60. Hola, Nazcar. Ok, un segundito, por favor. ¿Alguien ve un Sebastián que no es Sebastián Bach por aquí en alguna de las listas? Yo no. Aquí está Sebastián Bach. Ya, pero es que tengo otro Sebastián que me está hablando en privado, pero no le veo en el canal y el pobrecito está perdido. Si te fijas, Ah. está abajo de mí. No, no, está en Welcome. Está en el canal de Welcome todavía. No. Si Vale, quieres me voy ahí, Vix, y le doy una manito. Ah, no, ahí se vale, fue ya. gracias. Vale, Ahí se fue, gracias. ahí se fue. A ver si llega. Hola, Sebastián. Hola Sebastián, llegaste. Bienvenido. La reunión hasta ahora ha sido grabado, cariño, así que cuando terminamos, Sebastián, el otro Sebastián, tu tocayo, se ocupará de subirlo a la web para que lo puedas escuchar. Igual será mañana o pasado, pero eventualmente podrás escucharlo. Y de todas formas, estas reuniones iniciativas, ¿iniciativas? ¿Iniciales? Ay. Se me fue el español. Tendremos Iniciales. varios iniciales. Tendremos más con la misma información para que todo el mundo esté al día. Así que no te preocupes, no has perdido nada al final porque lo puedes escuchar en otro momento. ¿Okay? Vale, seguimos entonces. Algunos ya habréis visto que tenemos un calendario colaborativo que se llama Doodle, donde nos podemos votar para las reuniones en las fechas y horas que mejor nos van. Últimamente han sido reuniones que se han celebrado a esta hora, pero la semana que viene haremos un horario más acorde con este lado del hemisferio para España. Y bueno, donde va la máxima votación es donde decidimos hacer la reunión. Estoy con un posible cambio de calendario. Pero no estamos muy seguros si es tan eficiente y tan fácil de entender como el Doodle. Entonces, os pido también que intentáis entenderlo. Si no va bien, no lo volveremos a utilizar y volveremos al Doodle. Todo es proceso de probar y de experimentar. Ok. Explicativas, me están diciendo. Iniciación, explicativos, bautismales, también podríamos decir. Os bautizo con el agua bendita del equipo lingüístico. Bueno, pasamos a las herramientas pesadas, ¿eh? Vamos a pasar a DotSub, que es donde hacemos los subtítulos para los vídeos. ¿Ok? Tenemos una cuenta oficial, que es el TCM Official Account, donde se suben los vídeos para trabajar en ellos. Usamos vídeos originales para tener mejor calidad. Y lo tenemos todos bajo un solo paraguas. En vez de tener 20 copias diferentes subidos por todo el .sub, cada persona trabajando en uno, pues tenemos uno solo para trabajar de manera colaborativa y garantizar el resultado final, ¿no? Hay alguien que tiene una tecla configurada que no es lo más adecuado. Chao, Máximos. Nos vemos. Un abrazo. Tranquilo, ya lo configurarás con mejor pattern en otro momento, ¿vale? No pases pena. Au revoir. Aquí tenéis el enlace para DotSub si lo queréis abrir. Aquí se crea una cuenta gratuita, muy fácil de crear, por cierto. Y el siguiente enlace os enseña lo que es la página donde empezaréis a trabajar. Que podéis ver que esto es justamente el adendum. Este vídeo justamente, os explico, este vídeo justamente no está dentro de la cuenta oficial. Este vídeo tiene una historia muy bonita. Fue el primero del movimiento que fue subido dentro de DotSub. Hace, pues, un año y pico. Dos años y pico. Y ha tenido más de 1 millón de visitas. Fue subido por un miembro que se llama Chad. Y es lo que empezó que nosotros utilizáramos esta herramienta para hacer nuestras traducciones. Desgraciadamente, la transcripción no fue del todo bien hecha y nunca fue proofread, porque en aquellos momentos no hubo un equipo oficial. Entonces, no tenían un sistema seguro para trabajar. Sin embargo, la gente empezaron a hacer traducciones con esto. Y hay ahora mismo, no me acuerdo cuántos, 40 y tantos o 60 traducciones en idiomas diferentes. Pero por respecto a este caballero que nos empezó todo el movimiento ahí dentro de DotSub, hemos dejado que este vídeo quede fuera. Actualmente estamos en un proceso de limpiar la transcripción para que esté perfecto, tanto de lo que es el texto en sí, que ha habido algunos malos entendidos en la transcripción, como el timing. Y luego pues habrá que retocar las traducciones que están hechas ahí, que no están del todo perfectos, porque no están hechos de una transcripción buena. Pero es una excepción y simplemente porque es la primera de todo, lo que empezó todo dentro de DotSub. A raíz de la cantidad de visitas que tuvo o que ha tenido Addendum en DotSub, más todo el tráfico de los otros vídeos que ha habido del movimiento del Proyecto Venus, esto evidentemente llamó la atención de los administrativos del DotSub y del dueño mismo. El dueño mismo, que se quedó tan impresionado y le gustó tanto el vídeo Addendum y los otros vídeos nuestros, que quiso ayudarnos y nos regala el mismo sistema de traducción que tienen TED Talks, que es el enlace que pasamos antes, nos lo regala para que podamos usarlo nosotros. Esto es una cosa que normalmente una corporación pagaría por utilizarlo, y lo pagarían bien, y a nosotros nos lo regalan. Es extremadamente generoso por su parte. Y nos va a permitir crear muchos más vídeos mucho mejor todavía y con una presentación mucho mejor todavía. Más adelante lo iréis viendo, pero es realmente algo muy especial lo que hemos logrado con este caballero. Seguimos. A ver, que me he tapado el Type with me. La página donde hacen las traducciones, hasta que no tenéis una cuenta, no lo podéis ver. Pero es un sistema muy sencillo que va por líneas, que se traduce cada línea por línea, y se va entrando. El trabajo se guarda automáticamente Por lo tanto, cuando terminas y decides, bueno, ya por hoy he tenido bastante, simplemente log out, cierras tu cuenta y sales, y ahí cuando viene otra persona, retoma donde lo has dejado tú. Es muy sencillo, muy user friendly, como se dicen. Esto entonces tiene un video tutorial que es muy sencillo de seguir. Os paso el enlace. Ahí fue. Ay, me ganaste de mano. Eres el más rápido, Sebastián. ¿Qué haría yo sin ti? Este es un video tutorial muy fácil de seguir donde explica cómo hacer las traducciones. Y creo que dura como 5 minutos, algo así. Y la verdad que es muy fácil. Esto, una vez que estáis dentro de DotSub, que tenéis vuestra cuenta creada, vais explorando, vais mirando y podéis ver el sistema completo. Ahora, dentro de DotSub, cuando hemos hecho las transcripciones y las traducciones, como tenemos una cuenta oficial, o sea, cuenta oficial para el movimiento, tenemos varias aplicaciones que podemos utilizar aquí, y una de ellas es cerrar las transcripciones o las traducciones al público en general, para proteger de manos bien intencionados, pero tal vez no tan lleno de conocimiento. Entonces, para proteger el trabajo, para que entren los proofreaders. Los proofreaders se les dan un acceso especial y pueden entrar para trabajar sin que nadie les interrumpa, sin que nadie les estropee el trabajo que han hecho ya. Y es cuando nadie más puede tocarlo. A veces encontraréis un enlace en la web donde se ve el vídeo, pero que no se puede tocar. Y esto es porque está en modo protegido, está en el proceso de proofreading, o bien de la traducción, o de la transcripción, o bien de la traducción. Que no os asustáis si algún día queréis trabajar en algo y no podéis entrar, es por esto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre DotSub? ¿Ninguno? No puedo creer que estoy explicándolo tan bien. Una pregunta. En el DotSub, ¿ahí hay algún grupo o hay que entrar y buscar el TZM oficial? Nosotros os vamos dando los trabajos según van saliendo, os vamos pasando los enlaces para que entráis con vuestra cuenta y vais al enlace. Este trabajo es lo que necesitamos hacer ahora, esta es la que ha salido ahora, y así vamos. No tenéis que buscar la cuenta por vosotros mismos. Tenemos también, ahora os pasaré más enlaces para que veáis los trabajos que hay en marcha. Entonces, no es que hay que buscar la cuenta en sí. Gracias. Ok. Hola, Calcolo, welcome back. ¿Qué pasó? ¿Se te escaparon los perros otra vez? No, los tengo todos encerrados, no salen más. No, mentira. Vale, pues entonces pasamos a la siguiente herramienta que es Puttle. Puttle es una herramienta que utilizamos para los textos. Actualmente hay algún vídeo ahí adentro, pero estamos poquito a poco lo vamos sacando. Y será simplemente para los textos. Entonces tenemos DotSub para los vídeos y Puttle para los textos y páginas web. ¿Okay? Entonces, esto está conectado con el servidor de la web internacional, del web del movimiento Zeitgeist. Con lo cual, a veces va un poco lento. Si están trabajando con la web o con Puttle, puede que vaya un poco lento. Pero estamos a punto de recibir una versión nueva de Puttle, Puttle 2.0, lo cual estará independiente, no estará en el servidor de la web internacional, con lo cual muchos problemas se evitarán. También la creación de la cuenta será bastante más fácil de lo que es en estos momentos, que es un poco más complicado que para crear una cuenta en WhatsApp. Puttle es un nombre rarísimo, no sé por qué lo eligieron, a mí me hace mucha gracia. Mucha gracia. Como Entonces, French Poodle. ¿perdona? Como el perro French Poodle. Ah, bueno, sí, casi. Lo que el perro es con D, no con T. Puttle para mí en realidad es una palabra que es como cuando das vueltas, deambulas sin rumbo, por ejemplo, por la casa y realmente no haces nada, das vueltas o esto para mí es el significado de Puttle, pero creo que es más bien de la localidad inglesa de donde soy yo. más que nada. Bueno, ahí Colo ya ha pasado un enlace que es un screenshot. He tenido que recurrir a hacer screenshots porque hemos descubierto en las últimas dos reuniones que si demasiada gente se conectan a la vez, no vemos bien. Entonces he hecho screenshots para que podáis ver. Una vez que tenéis la cuenta en Bootle y entráis en lo que son los proyectos en español, vais a ver esto. Están todos los proyectos, el Activist Orientation Guide, Addendum, Design the Future, etcétera, etcétera. Y veráis a mano derecha que hay unos rectángulos verdes. Esto quiere decir que están todos traducidos. Si estuviesen en rojo, quiere decir que no están traducidos. Y si hay alguna parte que está en gris, quiere decir que está traducido, pero quien lo tradujo no estaba del todo seguro si estaba bien o no, que puede tener imprecisiones. Entonces, es un modo de alertar a quien viene a hacer el proofreading después, que a lo mejor aquí hay algo que hay que prestar especial atención, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos como la lista de proyectos dentro del Bootle para la lengua española. Hay uno parecido para catalán. Luego, por ejemplo, vamos a entrar en... no me acuerdo si puse el Activist Orientation Guide o el newsletter. No, el newsletter creo que fue que puse el próximo screenshot. Ah, exacto, el newsletter. El newsletter open y el editar y después el sin traducir. Gracias, ok. Bueno, aquí entonces hemos entrado en el newsletter y como hay dos newsletters, uno que era de junio y julio y uno que de agosto y septiembre, pues podemos elegir en cuál queremos trabajar. Actualmente el primero, la de junio y julio, está acabado y publicado y estamos en proceso de proofreading del agosto-septiembre. Entonces, ves, está todo en verde, ¿no? Entonces, entramos ahí, clicamos ahí y lo que veremos es lo siguiente, que es el open. Y veremos todos los artículos que hay adentro. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artículos, empezando con Letters de PJ, de Peter Joseph. Está todo traducido, evidentemente. Y cuando clicamos en el Letters, vemos lo siguiente. Esto es lo que parece cuando abrimos. ¿Estáis todos hasta ahora bien con los enlaces? ¿Hay alguien que tiene dificultad con los enlaces? A ver, Vixi, ¿todo bien? El anteúltimo es el open. El último que pasé en realidad era el que dice newsletter editar TBP tour update. Ok, no pasa nada. Fantástico. Muy bien. Aquí vais a ver que está a la mano izquierda está la transcripción en inglés, el original en inglés, y a mano derecha, en un rectángulo, está la traducción. Por debajo hay sugerencias de dos de los miembros del equipo, uno Mosquero y uno bueno, se llama Jorge, el caballero, y V6 EDA. Cuando una persona ha hecho la traducción, para ayudar con el proceso de proofreading, hacemos una etapa en Bootle, hacemos una etapa de sugerencias. Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Veráis que a mano derecha de la traducción hay un botoncito que pone editar. Al clicar en editar, abrirá el rectángulo para que podáis trabajar en ello. Y para hacer una sugerencia, por ejemplo, vamos a suponer que se había equivocado de fecha y había puesto cerca del 7 de julio en vez del 6 de julio. Y tú dices, uy, ahí hay que corregirlo. Pues ahí mismo, dentro del rectángulo donde está la traducción, cambiáis el 6 por el 7 y seguís leyendo. De repente piensas que una palabra, pues mejor traducirlo así o reestructurar la frase. Hay algo que piensas que puedes darle un toque más, pues entonces lo entras ahí mismo, encima de la traducción original. ¿Okay? Y luego, abajo de todo, veis unos botones. Regresar, saltar, copiar, sugerir y enviar. Para sugerir, dais al botón de sugerencia. Y esto entonces, el Bootle acepta tu sugerencia, cierra la cajita y te mueve al siguiente párrafo para que puedas seguir trabajando ahí. Cuando vuelves al párrafo anterior, abrirá otra vez las sugerencias, pero con el tuyo también, con tu nick. Y los colores representan diferentes cosas. Por ejemplo, la naranja es un hueco, que se, un espacio de más que se ha quitado. A veces cuando escribimos no nos damos cuenta y damos dos espacios en vez de uno entre dos palabras. Entonces ahí cuando se ha arreglado. El verde y el amarillo es, si no me equivoco, el verde es cuando es algo nuevo que añades y el amarillo es cuando has corregido algo. Luego hay otros botones ahí abajo. El regresar, evidentemente, es para volver al párrafo anterior. Saltar, pues el saltar es para saltar al siguiente. Si tú ves que la traducción está bien, tú no ves una mejora que puedes hacer, dices, esto está bien, voy a pasar al siguiente, pues das al saltar. Si pegas, si das al copiar, esto te trae lo que es la transcripción en inglés dentro de la cajita de traducción. Esto es porque hay alguna gente que prefieren trabajar con la transcripción ahí en la misma con la traducción. Son maneras de trabajar, es una cuestión personal, ¿okay? No es obligatorio ni mucho menos. Yo personalmente no lo uso. Matu, tienes el micrófono abierto. ¿Qué tecla tienes configurado? Perdón. Tranquilo, ¿qué tecla tienes configurado para el micro? El control, pero estaba en Putl haciendo, seleccionando Ajá. varias cosas y anda, estás corriendo. Estoy, ya estuve en otra reunión, era para ver si había novedades nomás. Vale, pues sí, ¿estabas en la de ayer? No, estuve hace como en la primera. Ah, vale, ok, de acuerdo. Entonces, hemos pasado de botón regresar, saltar, copiar, sugerir para hacer entrar tu sugerencia. Y luego la quinta es enviar. Este botón es para enviar una traducción ya corregida y lo que queréis definitivamente. Cuando das al enviar, automáticamente cambia lo que estaba anterior. Entonces, como es una cosa, es un botón medio peligroso, solo se da cuando se pasa a la etapa de proofreading. Todos los otros botones se puede, o sea, los botones se puede dar acceso a ello según la etapa que estáis. Para empezar, todos tendréis para regresar, saltar, copiar y sugerir. Pero solo cuando pasa a la etapa de proofreading, alguien tendrá la de enviar. Así no corremos el peligro de que se borra una traducción buena por accidente, porque una vez que has dado al enviar, no recuperas lo que estaba antes. También veráis que no están en unas cajitas, pero están por encima de regresar, ampliar y reducir. Esto es para el tamaño de la caja de la traducción. En este mismo que tenemos de ejemplo, da la casualidad que el tamaño de la cajita que abre por defecto es el mismo que el tamaño del párrafo que estáis trabajando. Pero hay algunos párrafos que son muy largos y si solo te sale un rectángulo así chiquitito, como que no es bastante. Entonces puedes ampliarlo dando clic, clic, clic, clic, clic al ampliar hasta que ya consigues la cajita al tamaño que a ti te va bien, a ti te va cómodo para trabajar. Y si te hace demasiado grande, das a reducir, así de fácil. Entonces es bastante, hay más, mucho más trabajo, muchas más cositas para trabajarlo que DotSub, pero una vez que has usado un par de veces, se acostumbra enseguida uno a utilizarlo. Y otra vez es colaborativo, porque claro, tú terminas un párrafo, pero quien viene detrás puede retomar donde tú lo has dejado. Y las sugerencias nos ayudan para la etapa de proofreading. Y luego, por último, vamos a mirar cómo es una cosa que no está traducido todavía. Como todos los proyectos que están en la parte de lengua española en Putl están ya traducidos, solamente queda proofreading, pues para buscar algo que no está traducido he tenido que buscar en el catalán. Y aquí tenéis lo que es la página sin traducir. Solo tenéis la transcripción a un lado en inglés y luego una serie de botones que dice editar. Si tú entras y tienes que traducir por primera vez que nadie más ha traducido todavía, pues entonces vamos a dar al otro enlace, al siguiente enlace, para que podáis ver lo que es. Ahí tenéis. Cuando abrís estáis todos viendo uno que es del Designing the Future, From Yesterday to Tomorrow, Y la primera es Chapter 1. Has clicado en editar, te abre la cajita de traducción vacía y tú adentro ahí escribes capítulo 1. Y aquí das al enviar. Este es el único momento cuando vais a tener por defecto el botón de enviar, cuando todavía no hay nada traducido. Una vez que una cosa está traducido, se quita el acceso de este botón para evitar accidentes. Cuando has dado al enviar, se cierra la cajita y te pasa al siguiente, que sería From Yesterday to Tomorrow, y así sucesivamente hasta terminar el trabajo. A medida que estáis en Poodle, vais a ir viendo cosas en tu cuenta, puedes configurar para ver más o menos rectángulos en una página. Yo, por ejemplo, tengo 100 en mis páginas. Se puede ver 50, se puede ver 25, creo que son. Pero esto es cada uno que vaya acomodando a su medida con Poodle. Y de todas formas, esto es temporal hasta que recibimos la nueva herramienta, que tendrá muchas similitudes, pero tendrá muchas aplicaciones nuevas muy buenas también, como por ejemplo un glosario incorporado, donde tendremos terminología difícil incorporado ya para ayudarnos, para que todos utilizamos la misma palabra para traducir. Por ejemplo, City Systems es una cosa que Jack utiliza mucho. Y sistemas de ciudades no fluye bien de la lengua, suena muy torpe. Entonces, conferenciando con Jack y Roxanne, sugerimos y están de acuerdo con que lo traducimos como sistemas urbanos. Entonces, esto lo entramos en el. Gracias, Sebas. Esto lo entramos en el glosario y así todo el mundo, para unificar el trabajo, lo pondremos siempre como sistemas urbanos. Así hay una regularidad en el trabajo, ¿no? Y no tenemos uno que lo traduce de una manera y otro que lo traduce de otro. Ok, yo voy a ir cerrando pestañas aquí porque ya no veo de tantas pestañas que tengo, no encuentro el Tag With Me ya. ¿Alguna pregunta sobre Putel? Sí, no consigo loguearme. Bueno, ahora te pasamos los enlaces para loguear. Gian, ¿también querías preguntar algo? Ok, perfecto. Muy bien, a ver. Para crear la cuenta, hay un enlace que te van a pasar ahora los chicos. ¿La conexión a dónde? ¿A TeamSpeak, Nazcar? ¿Me escuchas mal? ¿Alguien más me escucha mal? Lo escucho alto y claro. Ok. Ok, Nazcar, tranquilo. Ok, tranquilo. Esto pasa a veces. Sí, tranquilo, no vamos a ningún lado. Todavía tengo para rato. Mientras tanto, vamos a pasar el enlace de cómo crear la cuenta en Poodle. Y como decía, es un poco más complicado que WhatsApp. Y hay que leer las instrucciones con mucho cuidado. No corréis, despacito. Leedlos paso a paso. No saltáis ningún paso. Hay que recibir un email con un pass. Entonces, hacedlo despacito. Okay. Ahí Sebastián os ha pasado para crear la cuenta y también os vamos a pasar un enlace con un pequeño vídeo, una pequeña presentación, donde os explica cómo crear la cuenta en Poodle. Es bastante fácil de entender, es en inglés. Fue creado por el equipo lingüística árabe. Entonces, al final, los contactos que dan son para el equipo árabe, evidentemente. Pero todo lo demás sirve para todas las idiomas, ¿ok? Entonces lo podéis ver ahora. Vamos a daros un momentito para que lo veáis y yo voy a aprovechar para coger más agua, ¿ok? 2 minutos. ¿Alguien más necesita ir al cuarto de baño o algo así? Tomamos 2 minutos y a ver el slide share este también. Bueno, ¿habéis podido ver el slide share sobre crear la cuenta en Poodle? ¿O vengo pronto? No os preocupéis de hacer cuentas ahora, ¿eh? Esto lo podéis hacer en otro momento, porque sobre todo Poodle hay que esperar un email que puede tardar 10-15 minutos en llegar y prefiero que concentráis en la información que estoy dando porque después hay tiempo para hacer todo esto, asimilarlo más, ¿eh? Hay tiempo. ¿Verdad, Silvia? Muy bien. A ver, Sebastián, ¿qué link es lo que no has visto? No, estaba pidiendo el link del registro de WhatsApp, ahí se lo pasó Colo. Sí, pero es Sebastián que me está preguntando aquí por Putel. Si scrolleas para arriba en el chat de texto, en la sala general donde pone Spanish LT Meetings, verás que Sebastián ha puesto uno un poco largo, The Zeitgeist Movement. Ahí tienes el enlace para crear la cuenta en Putel. ¿Lo ves, Sebastián? Oh, ok. Y luego por debajo, la que pone Slide Share es un mini vídeo cómo crear la cuenta, ayuda para crear la cuenta. ¿Ok? Esto está todo, de nada, cariño. Esto está todo en el site que os hemos pasado anteriormente, ¿eh? Ahora simplemente lo repasamos para explicarlo más a fondo. Antes de simplemente decir, aquí tenéis el site apañados. ¿Okay? Vale, venga, preguntas sobre Putel, que normalmente hay algunas. ¿Quién va a ser el primero? Hello. Me cachis, no puedo creer que explico tan bien las cosas. Alguien tiene que tener una pregunta. Venga, láncense, que no muerdo. Colo muerde por mí. Is there anybody out there? Bueno, vale. Seguimos entonces. Venga, seguimos. Pasamos al tema de los recursos. Os hemos enseñado el mini foro que hemos creado esta semana, pero también hay un foro dedicado especialmente al equipo lingüístico internacional que está en el foro internacional, en la parte de inglés, digamos, ¿no? Esto se llega de la siguiente manera. Si va, uy. Ah, se me quedó el .sub. Olvídelo lo del .sub. Esto se me quedó en el ratón de alguna manera. Aparte de Main Web, Communicate, Forum, Projects, Communications Team, Linguistic Team. Estos son los pasos para llegar. Pero el enlace en sí, voy a dejar que Colo me lo pega porque si no, a saber lo que me sale del ratón. Hello. Aquí lo Pues tengo. parece ser que el mundo se quedó mudo. Sí. Colo, te voy a atar a la silla esta noche. Gracias, Sebas. Colo, esta noche tenía el baile de Sambito. Ahí tenéis el enlace al Foro Lingüístico Internacional. Aquí es importante manteneros también un ojito de vez en cuando porque van saliendo noticias, van saliendo los vídeos nuevos, va saliendo un montón de información. Entonces, podéis ver bastante tráfico por ahí y es muy interesante daros una vuelta, ver cómo están las cosas en marcha. Hacer sentir también parte del equipo grande que somos, porque somos muchísimos ya en este. No somos solamente el equipo español. Somos, yo qué sé cuántos idiomas ahora, como 70 idiomas creo que debemos de tener. Que se dice fácil. Y ahí, evidentemente, como es parte del web internacional, es el mismo sistema. Si queréis hacer un post, tenéis las dos opciones, el Quick Reply o el Reply Topic. Y podéis suscribir al post para recibir un email cuando alguien ha respondido y darse de baja en la suscripción cuando te han contestado. Así evitamos tantos emails. Bueno, ahora un peso pesado dentro de los recursos es la wiki, que tiene unas 200 páginas. No os caéis de las sillas, por favor, que no esperamos que lo leáis todo. Por favor. La primera página es el centro de todo y de ahí veréis muchos enlaces diferentes que os llegan a diferentes partes. Hay quiénes son los coordinadores lingüísticas, dónde están las reuniones colgadas, los vídeos más nuevos que están subidos, el proceso en que están, el parte del proceso que están, si están en transcripción, proofreading de la transcripción, si están en traducción, si están en proofreading de la traducción. Con sus enlaces, con su todo ordenadito para que sea fácil de seguir. Entonces, esto es una cosa, guarda el enlace y con tiempo y con paciencia, cuando tenéis un ratito, lo miráis. Como dije al principio, esto no es una cosa que tenéis que absorber ahora ni esta semana. Esto es una cosa de paciencia y de ir acostumbrándoos hasta que ya sentís, ah, ¿qué necesitaba? Ah, sí, aquel enlace. ¿Dónde voy a ir? Ya sé dónde estará, dentro de la wiki, o estará en el site, o estará en el Google Group. Así poquito a poco os vais a ir conociendo todos estos lugares y os vais a mover fluidamente dentro de ellos también. Los dos enlaces más importantes tal vez dentro de este wiki son las del Linguistic Team Media Center y dentro del Linguistic Team Media Center lo que son los newest video releases, donde está el tema de todo el trabajo que está en marcha con con la etapa en que está. Y también apuntamos quién está haciéndolo. Para si hay alguna pregunta, podemos ir directamente a aquella persona. ¿Te falta mucho para terminar este vídeo? ¿Creo que te has hecho un error en este momento? O lo que sea. Pero si simplemente no sabemos quién está trabajando en ello, se complica mucho a veces el adelantar el trabajo. Normalmente, solo trabajamos con vídeos que son directamente producciones del movimiento o del que tiene que ver con Peter, con alguna conferencia suya o con entrevistas con Jack y Roxanne. Pero a lo largo de los meses han ido creando, miembros del mismo movimiento han ido creando cosas muy buenas también. Douglas Mallet es uno de ellos, que ha hecho Awakening, Our Technical Reality y unos cuantos más. Él es americano. Y luego hay un inglés, que es Ben McLeish, que también ha hecho unas conferencias muy buenas, que los ha grabado y que estamos también traduciéndolo. Y hay alguno de un chico finlandés, Ashamed to be Human, que es muy bueno. Y hemos decidido entrar estos también, aunque no son, bueno, los de Doug y los de Ben evidentemente son del movimiento, pero por ejemplo, el Ashamed to be Human no es que sea del movimiento, pero que es muy bueno. Y hemos decidido entrarlo también porque es relevante al mensaje nuestro también, ¿no? Actualmente tenemos uno que está con transcripción, que es Capitalismo. Y otras cosas de niños, Capitalism and Other Kids Stuff, es buenísimo. Está hecho por los socialistas británicos, curiosamente, y tiene el tilde socialista, evidentemente, pero explica muy bien el sistema monetario, el control de las corporaciones y todo esto, y realmente es una muy buena presentación de lo que es el tema, el sistema actual, de cómo se lleva el mundo actualmente. Entonces también lo tenemos ahí adentro. También están colgados hay las grabaciones de las reuniones internacionales y un enlace que no he pedido a los chicos que os pasan, así que lo voy a pasar, que es el repository. Y aquí es donde podéis ir para los trabajos completados en las traducciones. Por si queréis compartir algún enlace con un amigo o con familiares o lo que sea, podéis usar estos. No hay que dar nunca un enlace a una persona para ver un vídeo que no esté acabado del todo, porque ahí puede repartir cosas que no están acabados, que no están proofreading, que hay algún error todavía. Entonces solo hay que repartir cosas que están hechas ya y en el repositorio, ¿okay? Esto es muy importante. Espero que esto lo entendéis, porque la razón por tener este equipo es para sacar las mejores versiones posibles y protegerlas hasta que estén bien acabadas. Una pregunta, Vixi. Dime. En esa última liga que mandaste, ¿cuáles son los vídeos que se pueden compartir? ¿Lo donde dice Final Copy Location? Exacto. El Working Location es donde están sin acabar. Entonces, aunque, por ejemplo, puede que esté acabado el español, a lo mejor el portugués no. Entonces, de repente, por ahí, entre la tela araña que es el internet, alguien portugués lo pilla y decide terminarlo, pero lo termina mal. Entonces, hasta que no están todos cerrados, no hay que repartir nada. Y el repository o el final copy location es lo que sí que se puede repartir con toda confianza. Entonces se comparte la liga de Dotsub y ahí pueden entrar para verlo, ¿verdad? Exacto. Y se puede seleccionar el idioma. Y a medida que se van acabando los idiomas, las traducciones, se van moviendo al repositorio. No tiene nada que ver que uno está acabado y el otro no. Si un idioma está acabado, avisamos a G-Man, él lo mueve dentro del repositorio y los demás idiomas pueden seguir trabajando en el working location. Así, la traducción que está acabado puede ir repartiendo y difundiendo, pero está protegido, pero los otros pueden seguir trabajando. ¿Alguna pregunta más? La wiki es muy complejo, ¿eh? Reconozco, tiene 200 páginas o más, es muy complejo, pero si necesitas algo, lo más probable es que dando una vuelta por aquí lo vas a encontrar. Más tarde o más pronto lo vais a encontrar. Seguimos. Tenemos una serie de diccionarios y referencias que están en el site que pasemos el link antes, que usamos para traducir cuando nos trancamos con una palabra, cuando necesitamos un cambio de palabra, cuando hay algo que no estamos muy seguros. Ahí los ha pasado Colo. El Word Reference es uno que usamos, vivimos dentro del Word Reference. La RAI, por supuesto. El Word Magic es bastante parecido al Word Reference, pero solemos ir al Word Magic de segundas. El PROS, que es la cuarta, es una página que encontré por casualidad de estas cosas de la suerte, que a veces te aparecen estas páginas de sorpresa en la web, y tiene bastantes cosas técnicas, que para todo el tema de las traducciones de lo que es el proyecto Venus viene muy, muy útil. Y luego el otro es uno nuevo que todavía no he tenido tiempo de mirarlo yo, pero por lo que entiendo me han recomendado que es muy bueno. Uno de los miembros nuevos lo ha encontrado y es para el español neutro. Y os explico. Como somos tantas versiones de español, porque en España decimos alguna palabra, por ejemplo, ordenador, yo estoy ahora sentado enfrente de un ordenador, pero para vosotros en Sudamérica estáis sentados enfrente de computadoras. Entonces, para que tengamos una unificación de lengua y utilizamos todos la misma palabra, pues este diccionario nos puede ayudar con el tema del español neutro. Es importante que la primera versión que hacemos de la traducción lo hacemos todos de la misma manera. Y en una reunión, de las primeras reuniones que tuvimos en el equipo español, decidimos que lo haríamos en castellanizado, digamos, simplemente para unificar, nada más, es solo para unificar y para tener siempre las mismas palabras, para que no tuviéramos en un momento ordenador y en otro computadora. Luego, si, por ejemplo, Argentina quiere llevarlo y actualizarlo, adaptarlo a las palabras más utilizadas en argentino o Brasil o Perú o Bolivia, donde sea, pues entonces sí, pero la versión primero tiene que salir todo igual y hemos decidido que sería castellano. ¿Okay? Para que sepáis, para que no estáis sufriendo y pensando, buf, ¿por qué esto y por qué el otro? Era por esto, nada más, por razones de practicidad. Hola, ¿qué tal? Tu nick, es que hay gente que tienen unos nicks que son impronunciables. Llegas bien metido en la reunión, cariño, ¿eh? Llevamos casi 2 horas de reunión. Te aconsejaría que en todo caso escucharas la grabación o si quieres vienes a la siguiente. Vamos a tener muchos más para los nuevos miembros. Entonces, lo que no has escuchado hoy lo podrás escuchar en otra reunión. Ok. Justo estábamos hablando del tema de vocabulario, de unificarlo. Otro recurso que tenemos y que está siempre en expansión es el vocabulario, que está también dentro del site, y el Google Group, que son lo que comentamos antes con City Systems. Cuando hay una palabra que es difícil de traducir, o lo que se llaman los false friends, los amigos falsos, pues ponemos dentro del vocabulario este avisos y las decisiones que tomamos entre todos, como por ejemplo que City Systems se traducirá como sistemas urbanos, que hay alguna palabra como eventually y eventualmente que suenan igual pero no significan lo mismo, pues también avisamos de estas cosas para que no caemos en trampas de usar una palabra equivocadamente. Esto cada vez que alguien, Omar, ¿es el último del bloque gordo que pasó Colo? ¿Qué lo pone? Yo escribo.com, diccionario español neutro. Exacto. Entonces, cuando encontramos una nueva palabra que hay que añadir, avisas a uno de los coordinadores y lo añadiremos al vocabulario para que estén todos ahí, todos podemos recurrir a ello en un momento difícil. Si en un momento encontramos una palabra que no está todavía ahí y queréis consultarlo, haced un post en el foro. Ok, mira, esta palabra, ¿cómo será mejor que lo traducimos? O esta frase, necesito ayuda con esta frase. O me parece que no lo he hecho bien. Un consejo. Cualquier consulta podemos hacerlo todos ahí en el foro. Ok, entonces no tenemos que esperar a una reunión para hablar con vos. Podemos comunicarnos a través del foro con todos estos temas. Ok. Y bueno, casi estamos llegando al final de la parte mía. Y luego os voy a pasar con Colo, con unos deberes, que os vamos a dar deberes. Pero voy a acabar lo mío primero. Alguien me preguntó por el tema de los doblajes. Los doblajes eventualmente llegaremos a ellos. Primero tenemos que sacar traducciones buenas, de lo cual trabajar para cualquier cosa, tanto doblajes como DVDs con subtítulos. Y luego necesitamos una infraestructura algo más consolidado para garantizar la buena calidad de los doblajes. Actualmente todos habréis visto algunos doblajes por ahí de Addendum, por ejemplo, que no están bien hechas. Hay mal calidad de sonido, las traducciones están mal, y no es esto la imagen que queremos dar como un movimiento que aboga por la tecnología. Si estamos hablando de mover hacia una civilización, una sociedad que se dependerá mucho de la tecnología, pues tenemos que empezar a dar buen ejemplo con ello. Y si sacamos vídeos por ahí que están, que no se lee la mitad de los subtítulos porque no caben en la pantalla, o que están mal sincronizados o mal traducidos, no estamos dando una imagen de serios, honestamente, así de claro. Y luego, la película Zeitgeist Moving Forward. Ayer recibimos updates sobre el tema de Zeitgeist Moving Forward. Aparentemente, dentro de 15 días lo tendremos con nosotros. Esto puede cambiar un día más, un día menos, por un lado o por otro, pero aproximadamente dentro de 15 días tendremos las traducciones, la traducción para hacer. Por lo que entendemos, nos va a dar Peter el formato en un Excel. Trabajaremos en Excel. Entonces, si todavía no sabéis trabajar en Excel, os recomiendo que lo practicáis un poquito. ¿Okay? Luego, para proteger la película, para que no se suelte al público antes de tiempo, ni el texto, ni el vídeo, ni nada de esto, Peter ha decidido que lo vamos a recibir en hilos por separado. Sentences, o sea, pero frases individuales, los cuales cada uno será identificado con un código que Peter tiene un programa que cuando los recibe de vuelta le permite unirlas todas otra vez en el mismo orden para que no haya equivocaciones, que no vaya el 19 antes que el 13, por ejemplo, ¿no? Que todo vaya en el orden correcto. Y entonces, como lo vamos a recibir todo mezclado, no sabremos juntarlo nosotros, así no podemos difundirlo antes de tiempo. Es para proteger la película. Y también los que queremos trabajar en la película, en la traducción, tenemos que firmar un contrato de confidencialidad, lo cual, por lo que entiendo, tendremos que firmar a mano y no sé si faxearlo o escanearlo. Todo esto todavía tenemos que recibir el 100% confirmación cómo será el sistema. Pero para que estéis al tanto, vamos a trabajar con algo muy serio aquí para el movimiento y Peter tiene todo el derecho del mundo de proteger su trabajo. Por desgracia, el mundo del show business, el mundo de las películas, es un mundo de mierda, que hay mucha corrupción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aunque puede que no sea la manera más cómoda de hacer una traducción, pues por lo menos siempre va a ser mejor que meterlo en Google Translate, por ejemplo, que es lo que tuvo que hacer con Addendum. Y es así. Entonces, como somos un super mega equipo, yo creo que tiempo nos dará, porque tendremos 15 días para hacer las traducciones, pero como somos muchos lo podremos lograr, esto no tengo ninguna duda. Pero hay que tener una serie de ideas muy claras antes. Uno de ellos es el vocabulario, de hacerlos todos por igual. Y los coordinadores lingüísticos, vamos a tener una reunión dentro de pocos días donde decidiremos exactamente cómo vamos a hacerlo por parte organizativa con los equipos y os iremos avisando a medida que nosotros también lo tenemos más claro, ¿ok? Es lo máximo que os puedo decir más o menos ahora. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta sobre la película? ¿Nadie quiere preguntar nada sobre la película? Venga, no os puedo creer. Me asustáis. Pregúntame algo. Omar, tú me estás preguntando muchas cosas hoy. Venga, pregúntame algo. Bueno, de la película, sé que se va a mostrar en público. Eso se tiene planeado en muchos países. En concreto, en México, ¿se tiene planeado o...? En México no sé, tendrás que hablar con el chapter de ahí, de México. No sé quién estará encargado del tema. ¿Estás en contacto con el chapter mexicano? No, en realidad esta es mi primera reunión, no me he puesto en contacto. Ok, entonces espero que te voy a buscar el enlace para el chapter mexicano. Un segundito. ¿Quién es Pochoclo? A ver qué palomitas de maíz. ¡Ah! Sonaba... Sonaba un nombre de alguien. Pensé que era un apodo. Como tenéis unos apodos tan raros ahí, esto pensé que sería el señor del colmado de la esquina. Vixi, yo le ayudo. Yo lo he dado con Daniel o conmigo lo puede haber problema. Pero con solo en la película. Ah, estupendo. Es que, mira, justamente ahí te he pasado el enlace de Zeitgeist México, que es la web oficial de ahí. Tienes moquitos, Yehu. Estás resfriado. Estoy de la patada. Oh, pero estás en verano ahí, ¿no? No, acá estamos, está frío. No, es la gripa estacional. Y wow, ahora sí que leo y lloro. Leo y lloro y moqueo. Oh, qué incómodo, pobrecito. Okay. Lo bueno es que es casi lo mismo que vimos la semana pasada. Y sí me lo sé ya todo. Casi todos los enlaces ya los tengo. Claro. Es que estas reuniones son para esto precisamente, para dar la misma información. Porque no todos pueden llegar a la misma, a una sola reunión. Entonces me estoy repitiendo como un loro. Es que podía dejar para que la gente lo escuchara en la reunión, en las grabaciones. Pero no es lo mismo, porque no podéis preguntar en tiempo real. Entonces hay que seguir haciéndolo. Y bueno, yo voy a acabar diciendo, antes de que os dejo con Colo para explicar el tema de los deberes que os vamos a hacer, vamos a repartir, voy a acabar diciendo que, lo que siempre digo, que este trabajo que estamos haciendo es un lujo, es un honor. No estamos traduciendo una telenovela, estamos traduciendo cómo cambiar el mundo. Y esto vale todo el cariño y el mejor esfuerzo que podemos darle. Así que vamos a tener paciencia y vamos a lograrlo. Y bueno, a trabajar con Colo. Todo tuyo, Colo. Bueno, hola chicos, espero que me escuchen bien. A ver, me voy a poner mejor el micrófono. El micrófono es muy conocido por escucharse muy bajo. Bueno, les voy a pasar un enlace de lo que va a ser el Type With Me general de los trabajos, y vamos a tratar de armar un par de grupitos. Yo acá estoy viendo gente también de otras semanas anteriores que ya en realidad estuvieron trabajando. Se pueden anotar aquí. También conviene que sepan que mañana voy a hacer una rotación con los que tuvieron trabajo, los grupos de noviembre 21. Los de noviembre 15 en realidad ya estamos viendo de que pase el material a lo que se llama proofreading, que aparte nos gusta, digamos, la idea con Vixi, con Seba y Javi es que vayan conociendo todas las instancias del trabajo, y justamente la que falta es las reuniones donde nos juntamos a hacer proofreading y sacar la versión final de la traducción, ¿no es cierto? Bueno, ahí va el enlace entonces. Bueno, si abren ese enlace, lo que voy a hacer antes que nada es sacarle los colores, así todo el mundo puede tener un color original. Bien, ahí estamos. Está virgen ahora, todo en blanco. Fíjense que en este tipo de pads también, del lado de la derecha abajo, hay un chat. Entonces, cuando se armen en grupos, si estén trabajando, si da la posibilidad de que coinciden en el horario, pueden charlar en cada uno, digamos, en cada uno de los types with me que estén trabajando, ¿no es cierto? Bueno, a ver, yo ahí me estaba fijando un poco que tenemos a Pep, a Cian y a Lauri, que son de España, así que se me ocurrió que por cuestión de horarios, por ahí convendría que ustedes estén en un mismo grupo. No sé qué opinan. Muy bien. Sí, antes que nada, felicitaciones por aguantar la trasnochada. Estamos realmente, sabemos mucho el esfuerzo que cuesta para la gente de España estar a esta hora delante de la computadora. y ya las próximas ya las vamos a sacarlas de en un horario mejor para los que están ahí del otro lado del charco, como decimos. Bueno, se me ve muy muy dormido, ¿o qué? ¿Tú estás trabajando? No trabajando, no, pero tú trasnochas de todas maneras, me parece, ¿no? Ajá, así es. Por el trabajo. Pero Larita... Bueno, entonces, esto funciona de la siguiente manera. Ahí en el Type With Me pueden ver que, por ejemplo, lo primero que dice, después de que está un poco los datos generales, y hay también un link a lo que fue el Type With Me de la reunión de hoy, para que les queden todos los enlaces y todo lo que se habló, además de la grabación. Empieza con equipo A3, que sería el primer equipo. Y hay un link a un Type With Me, que es la transcripción en inglés de una entrevista a Jack, que le hicieron en Nueva Zelanda. Esto lo cortamos en dos partes, porque si no se iba a ser un poco largo para empezar. Entonces, el primer link es un Type With Me que tiene solamente la transcripción en inglés de la entrevista de Jack, en el original en inglés. Y después hay un segundo link que dice traducción, que es justamente el link del Type With Me donde van a estar trabajando para traducir del original en inglés al castellano, ¿no es cierto? Entonces, el equipo que se anote en el primer trabajo, en el A3, va a abrir la transcripción para ir leyendo de ahí, y en todo caso lo que pueden hacer es copiar ya directamente toda la transcripción en el Type With Me de la traducción. Con eso les va a quedar, lo que es muy importante, el tema de los tiempos. Se van a fijar que también se copian los tiempos entre qué segundo y qué segundo se dice esa frase en el video. Eso es muy importante para después poder volverlo a poner en DotSub y saber exactamente dónde va la frase. Pero se va, en la parte de traducción, vamos a ir reemplazando todo lo que sea inglés por castellano, ¿no es cierto? Ahora, otra cosita también. Ustedes me dicen si llego a estar hablando muy rápido, ¿no es cierto? Yo pues ya hace rato que conocemos estas herramientas, pero tómense el tiempo para ir viéndolas. ¿Cómo hacemos la traducción? Si somos varios trabajando, por ejemplo, y estamos todos juntos a la vez, podemos ir sacando lo que sería la traducción ideal que nos parece entre todos, charlando por el chat o charlando por voz por Skype o como sea. Si son varios y están a distinto tiempo, lo que vamos a hacer es justamente que cada uno va a traducir por debajo de la traducción anterior o de la sugerencia anterior, ¿no es cierto? Lo ideal justamente es... No, y aparte es bastante más amigable no borrar lo que hizo la persona anteriormente, sino que sugerir abajo, y eventualmente lo que esperamos de ustedes es que de aquí a una semana puedan lograr tener la traducción ideal para lo que piensan que es, digamos, del grupo de ustedes, ¿cierto? Silo, me parece que tenés el micrófono medio abierto de vez en cuando. Estoy escuchando en off. ¿Qué tecla tienes configurada para apretar para hablar? ¿Será que tienes uno que usas mucho? Hola, buenas noches. Perdón, me tildé completamente. Es control la tecla. Soy un pelotudo, mil disculpas. Tranquilo. No eres el primero, ni serás el último. No pasa nada. Está bien, gracias, disculpen. Está bueno para generar la oportunidad de hablar también. Si no, está media callada esta reunión. Hay otras reuniones que le saltaban al cuello a Vixi con preguntas, más o menos. Ah, no, yo siempre voy a hacer así. Yo me gusta escuchar la reunión, me interesan mucho los temas. Y cuando se empieza a dar un tópico que en el que puedo llegar a saber algo, me gusta meterme. Pero si no sé, prefiero escuchar nada más. Está muy bueno. Una vez escuché una frase que dice que como tenemos dos orejas y una boca, tendríamos que escuchar dos veces y hablar una vez. Pero bueno, no es mi caso. Bueno, chicos, entonces, ¿cómo hacemos para justamente saber quién trabaja en qué lado? Bueno, para eso nos sirven mucho estos pads que creamos. Entonces, si por ejemplo los chicos de España se anotan en el primer trabajo, lo ideal sería que abajo donde dice equipo A3, transcripción, traducción, bla, bla, bla, pongan sus nombres, sus nicks de Skype y su email. Entonces sabemos quiénes están trabajando en qué trabajo, ¿no es cierto? Sí, perdón, yo le doy al link, pero me sale error de página, ¿eh? ¿En serio? ¡Qué garrón! Bueno, yo la tengo acá abierta. A ver, te mando el link de vuelta. Sí, el primer link del equipo A3. Sí, me da error. Ay, sí, tiene razón. Porque has puesto type WSITH. Está mal escrito. Está mal escrito el link. A ver ahí. Yo acabo de poner ese y me lo abrió. El equipo A 3. En la transcripción, el link está mal escrito. Ah, ok. Ahora entendí. Hay una S ahí en medio. Perdón. Ahí debe funcionar. Ahí, a ver. Denme un segundo. Igual, de todas maneras, a ver, seguimos con la idea general de... Ahí está, funciona. Lo que tenemos que hacer con la cantidad de gente... Yo ahora ya voy a arreglar el... Ahí va. Por ahí probablemente ya con eso se arregle. Prueben ahora. Ahora sí. Grande, Vic, sí. Jeje. Estoy aprendiendo. Cualquiera diría que sabes algo de todo esto. Imagínate, si realmente supiera, che. Bueno, yo no sé cómo he llegado hasta aquí, la verdad, ¿eh? A ver, repite, Per. ¿Alguna pregunta sobre Perdón, cómo qué? Es la forma de trabajo, en, digamos, para traducir? Esto, si bien Vixi les explicó cómo es el proceso de .sub y demás, el gran problema de .sub es que no permite hacer sugerencias como Puttle. Entonces, ¿por qué trabajamos de esta manera? Porque uno nos permite aprender a trabajar en equipo, que para digamos, todo lo que son los trabajos del equipo es fundamental, justamente, valga la redundancia. ¿Dónde nos anotamos para esta traducción? Nos anotamos en esta traducción ahí donde dice equipo A3, en el mismo type with me que estamos general, que estamos viendo todos. Eso lo vamos a guardar, y aparte nos sirve a nosotros los coordinadores para saber quién está haciendo qué cosa, en qué momento. Después, si se quieran anotar en sus propios type with me's, digamos, por ejemplo, en el de el que particularmente dice traducción de Jack Fresco New Zealand TV Interview, también lo pueden hacer. Pero lo ideal es que se anoten todos aquí en el general. Entonces, de un pantallazo, sabemos quién está trabajando en dónde. ¿Alguien tiene una pregunta? Viste, Vix, si vos te pensabas que era con vos. No, no. ¿Cómo hacemos para que...? ¿Cómo hacemos para que...? ¿Ya nos anotamos o se van a sugerir quién entra a qué equipo? Sí, mira, yo sugeriría, a ver, bueno, Pep Zayn y Lauri, por ahí se pueden meter en el A3. Y ustedes, chicos, hay, a ver, dos de México, conté yo. Estás vos y está Juan, ¿puede ser? No, Juan es de USA. Está Yehu también. ¿Y a quién más tenemos? A ver. Pero Yehu y Juan son de antes también, o sea que ya habrán hecho este experimento, este trabajo, con los mini equipos la semana pasada y la anterior. Sí, eso es cierto. Bueno, yo más que nada, para no dejarlo, si no, bueno, Silo ahora cortó el altavoz. Silvia también estuvo antes, en realidad Sebastián está acá de Perú, pero por ahí también podría funcionar con el tema de los horarios. Igual quedaría, estaría bueno que se sume alguien más también. Bueno, entonces, a ver, si les parece bien, tenemos en el equipo A3, me gustaría que pongan, ya vayan poniendo los nombres y enlaces a la gente de España, Sian, Pep y perdón, Lauri. Y después en el B3 podemos ir teniendo a Sebastián y a Omar, a ver qué les parece, y alguien más. Sean, en el transcripción, en el A3, equipo A3, la que es Jack Fresco New Zealand Interview Part 1. Apúntate debajo. Como ha hecho Omar en el B3, tú y Pep y Lauri en la primera. La del equipo A3. Ahí está. Buenísimo. Lo que sí les pedimos, chicos, pongan mínimo, aunque no sea el Skype, pongan mínimo un email de contacto. Contacto. Así, si tenemos que ponernos en contacto con un grupo en particular, es mejor mandar un mail a 3 personas que postear en el foro, que va a parar a todo el mundo, quizás, ¿no es cierto? He conseguido entrar, pero no consigo apuntarme. ¿Quién era esta, Pep? Sí. Ponte el ratón encima del pad y clic donde quieres escribir y empieza a escribir. O sea, por debajo del email de Sian. Ahí está. Vamos, Pep. Vale, creo que cojo el concepto. Cada uno tiene su color para que sepamos quién es. Acuérdense también que si no les gusta el color por algún motivo o quieren cambiarlo para que sea bien distintivo, pueden ir arriba a la derecha, donde está su nombre un poco más grande y el cuadradito del color, y ahí cliquean sobre el color y lo pueden cambiar. Sebastián, tú estás en Perú, ¿verdad? No hay nadie más de Perú en esta reunión. Entonces, a lo mejor te podías apuntar con Silvia. Silo de Argentina o qué más. Pobre Silvia Silvia está es de Perú. queriendo. Está, sí, Silvia está queriendo decir que es de Perú, pero no sé en dónde. Ay, perdona. Perdona. Es muy loco, Silvia, se escucha como si fuera así ruido de línea, pero que como que no funcionara el micrófono. Bueno, a ver, entonces nos queda Omar de México con Silvia y estaría bueno que se sume por ahí Sebastián también, que es de Perú. Sí, Colo, una cosita, para dejar bien en claro el momento de trabajo, ustedes van a ver que en los links de Type With Me van a ver el link real en el DotSub de ese video que ustedes van a estar trabajando, pero no hay que trabajar en el DotSub. Se trabaja directamente con el pad colaborativo que es el Type With Me, donde van a entrar en los links que pasó Colo, ¿no? Pero para que quede clarito que no hay que ir al DotSub y trabajar desde el DotSub, sino desde aquí. Y luego se trabaja cuando se realice el proofreading, se le ingresará al DotSub correspondiente, ¿no? Sí, fundamental lo que dijo Seba, estaba muy bien porque la verdad se me había repasado. La idea de que tengan el link en DotSub de dónde está colado el video es para que lo puedan ver también, porque lógicamente a veces no, es más fácil siempre traducir algo que uno vio y sabe de qué se trata o cómo va la historia que algo que uno ve solamente como una transcripción en papel blanco y negro, ¿no es cierto? ¿Por qué, de vuelta, vuelvo a repetir, por qué el tema de trabajar en Type With Me y no en DotSub? Justamente porque esto nos va a permitir que ahora haciendo unos pequeños equipos para cada trabajo, después lo podamos rotar y entonces vamos a tener una sugerencia de un equipo y la próxima semana vamos a tener otra sugerencia de otro equipo. Y cuando lo pasemos a proofreading, que sea cuando nos juntemos todos ahí realmente en tiempo real a decidir cuál es la mejor traducción, en vez de empezar en blanco, ya tenemos dos sugerencias de cada equipo, como para decir, bueno, a ver cuál es la que mejor nos va o cuál es la que más nos gusta. Y también que entiendan que eventualmente no será esto el método definitivo, es más bien un ensayo para que os acostumbráis a todo el sistema y etcétera, etcétera. Sí, un poco es lograr el tema de acostumbrarnos a trabajar en grupo, ¿no es cierto? Que es fundamental para que todo salga realmente de una manera colaborativa. Después es como dice Vixi, muchas veces uno en Poodle por ahí va a estar sugiriendo por su cuenta. En realidad, Poodle, esto es una versión simplificada de Poodle, por el simple hecho que no sale todo automático, pero sí uno puede ir poniendo sugerencias y después nos vamos a juntar justamente a decidir cuál es la mejor sugerencia. Pregunta, una vez que está trabajando uno en Type With Me, ¿hay que hacer grabar o solo se graba o cómo se sabe cuándo grabar? Muy buena pregunta. Ahí arriba, al lado de donde está tu nombre, un poquito a la izquierda, hay un icono como un disquete que eso sirve para grabar, pero también el Type With Me se va grabando automáticamente a medida que uno lo va cambiando, ¿no es cierto? De todas maneras, como ya hemos tenido un problemita de que a veces se caen las bases de datos de estos programas, nosotros vamos a ir pasando a medida que vemos las progresiones que se van haciendo en el Type With Me y lo voy grabando físicamente en mi disco rígido para estar seguro de que no perdemos nada. De todas maneras, ustedes, si quieren hacer una copia de seguridad, se puede. Es un icono arriba a la derecha que también dice Import, Export y ahí lo pueden grabar. Yo les recomiendo que lo graben como Open Document de Open Office porque si no cambia mucho el formato. Pero si no, no se preocupen, se va a ir grabando automáticamente en la web y yo voy a ir grabando físicamente el trabajo de todo el mundo. Bueno, ¿alguna pregunta? En realidad lo ideal sería que quedara alguien más por cada equipo. Lauri, no sé si nos está escuchando o no. Pero bueno, estaría bueno que se apuntara con Cian y con Pep. Y a ver, ¿y alguien en el equipo de Omar también habíamos dicho? No sé si Juan. Silo, ahora ya no nos escucha. Yehu, si tenés ganas de Sí, aquí apuntarte. estoy, aquí te escucho. Ah, Juan, buenísimo. Bueno, no sé si tenés ganas de apuntarte en el equipo, en el 2, en el B3, con Omar y Silvia. Me parece va. No sé en qué zona de Estados Unidos estás, pero seguro te va a caer mejor los horarios que con los españoles. Ok, en el equipo... ¿qué, perdón? En el equipo... Déjame regresar, permíteme tantito. Todo bien, no hay problema. El Sebastián también se tiene que apuntar en el B3 en realidad, porque es de México. Pienso, Sebastián, vamos. Es verdad, Sebastián no está anotado, perdón. Juan, entonces, olvídalo. Que se apunte Sebastián mejor, que es de México también. Perdón, de Perú, no de México, disculpa. Y así quedamos más por países. Y en todo caso, Juan, bueno, Silvia creo, no, Silvia no, ¿quién más está ahí en Estados Unidos? Sebastián, 1, 2, 3, no sé si me escuchan ahora bien. Sí, ahora se te escucha perfecto. Ok, mira, Sebastián 1, 2, 3 lo tengo aquí con una banderita peruana, así que no sé si es mexicano o peruano, el que él corrobore esa información, a ver. Sí, no, es peruano. Nosotros acá ya estamos medio mareados, ahí aclara por las dudas. Sebastián, para apuntarte es muy fácil, tenés que cliquear ahí abajo donde dice Silvia y escribís tu nombre y tu email, nada más. Tú puedes, Sebastián, tú puedes. Concéntrate, yo estaba ahí y dije, tú puedes hacerlo. Y tenemos un regresado, está regresando Maximus. Hola Maxi, bienvenido de vuelta. Maximus not dead. Hola muchachos. ¿Trajiste el mate? ¿El mate? No me gusta el mate. ¿Cómo, uruguayo? Oh. ¿El mate? Te van a retirar el uruguayo pasaporte. Soy uno de los pocos uruguayos que no toma mate. Te van a retirar el pasaporte. ¿Qué va a decir el pasaporte que está vencido? That's a good one. Bueno, parrafaseando a alguien que vive cerca de mi país, diría, si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. A ver, chicos, tengo que tomar una llamada que es importante de trabajo. Vixi, te paso la organización un segundito más, ¿puede ser? ¿Me pagas? ¿Me dijiste que me pagas? Lo acepto, lo acepto. Pago por pasar. A mí. Ya vengo. Venga, Sebastián, vamos a ver. Estás para apuntarte en el B3, ¿verdad, cariño? Sebastián, 1, 2, 3. Está un poquito perdido, así que hay que ayudarlo. Sí, no, es que no veo tu nombre ahí. Mira, mirando en el Type With Me, justo debajo del nombre y del email de Silvia, ves dónde está, ¿verdad? Clicas tu ratón ahí encima y así podrás escribir. Bueno, en la parte derecha arriba ya pusiste tu nombre. ¿Quién? Sebastián 1, 2, 3. Sí, Sebastián ya está asignado un color. Tiene un color anaranjado. Si hace cuenta que es Word, ahí ponte donde está Silvia y abajito vas a escribir. Hace cuenta que es una hoja de Word. Mira, Sebastián, mira el Type With Me, que voy a escribir donde tienes que escribir tu nombre, ¿vale? Ahí ves donde he escrito aquí, Sebastián, ¿lo ves? Ahí tienes que poner tu ratón encima, clica con la izquierda, con el botón izquierda, y ahí escribes tu nombre. Yo voy a borrar lo que he escrito y tú escribes ahí, al lado del 31... y por debajo de Silvia. Bravo. Eso. Ay. Bueno, chicos, ya volví. ¿A quién hay que repartir plata? A mí. Yo me apunto. Voy a ser jodido. Qué tema, ¿eh? El dinero que lo pervierte todo. Bueno, buenísimo. Hemos logrado que Sebastián se anote. Ah, pero todo depende para qué lo utilices. Esa es la diferencia. Está muy bien. Eso. Bueno, ya está. Todo tuyo otra vez, perdona, Colo. Sí, en realidad, bueno, a ver quién nos falta que no esté anotado todavía. No sé si Lauri estará en el chat como para mandarle un mensaje. Está Máximo, está Mauro. Lauri no se conectó al Type With Me. ¿Y yo? ¿Quién era yo? ¿Quién dijo yo? Geo. Ah. El agripiento. Si quieres yo les ayudo a los equipos por la experiencia que traigo. Y como me conecto a esta hora todos los días, les puedo echar la mano en general, no hay problema. Ah, estupendo, gracias. Ahora sí que soy el tercero o cuarto de todos los equipos, no hay problema. Ya ves, Vixi, que casi nunca me encuentras. Bueno, si no, a ver si vuelve Laura. quedaríamos medio ahí. Estaría bueno ir cerrando la reunión también como para no alargar demasiado para los chicos que están allá en España. Maxi, ¿querés anotarte con Juan, te parece, en el equipo C3? Después yo me comprometo a que nada, por Skype o por mail o como sea, nos juntamos y te explico un poco las herramientas. Sí, por mí nada, no hay problema. Y estaría bueno, porque así ya, si bien hoy por ahí no te perdiste la reunión, pero así no, ya te anotás en un grupo ahora y es todo, digamos, es bastante fácil, ¿eh? No es nada de rocket science. No, por supuesto, o sea, no digo que sea complicado, pero como veo que hay unas cuantas herramientas que no usé ninguna, digo, no estaba de más igual alguna pequeña explicación. ¿Dónde queda anotarse? Fíjate ahí donde tenés el Type With Me, ahí el link que te mandó Sebastián. Si cliqueas ahí, te va a abrir una página donde tenemos varias traducciones. ¿A cuál link te referís? Al último que pasó Sebastián acá por el chat del TeamSpeak. Sí. Ahora el Type With Me. Sí. No, sí, en realidad no hay ningún deadline. Sí, igual son bastante cortitos, así que no creemos que demoren demasiado. Justamente la idea es hacerlos no demasiado largos como para que podamos después rotar los trabajos y se vea toda la instancia de poder cambiar de trabajo. Ya viene una sugerencia hecha y podemos hacer la segunda sugerencia la próxima semana y a partir de ahí llegar al proofreading, ¿no es cierto? La idea es que tengan una posibilidad de ver todo el proceso, digamos. Colo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya estoy en el link ese, pero no sé, veo los equipos, proofreading, transcription. Bien, entonces si vas abajo al equipo C3, donde está Juan está en Estados Unidos, así que va a haber un horario relativamente similar. Lo que hay en cada equipito es un Type With Me que tiene la transcripción de... Ah, mira, ahí me quedó otro proofreading. Eso proofreading debería verse traducción. Que tiene la transcripción y hay otro que tiene la traducción. Y bueno, justamente la transcripción uno va leyendo el inglés y copiando también lo que es los tiempos. Vamos traduciendo en el que dice traducción, que ahora lo voy a cambiar. Buenísimo. El tema de anotarse con los mails es saber quién está haciendo qué cosa en qué momento. Pero básicamente es, si ustedes van a la transcripción, van a ver que yo ya completé una primera cajita como para que vean cómo es la idea del trabajo, pero después pueden seleccionar toda la transcripción con los tiempos, ¿no?, en que va cada línea, y eso lo pegan en el de traducción, y entonces a partir de eso empiezan a reemplazar el inglés por castellano. ¿Se entiende? Sebastián, lo ideal es que te guardes, que se guarden este Type With Me, o sea, el link que hay arriba, en uno de sus favoritos, ¿no es cierto? Como para que les quede marcado. Después lo que es muy importante es que ven que arriba el link del Type With Me dice Type With Me / YFLI29QB22I. O sea, es algo que es... ahí te habías agregado, Maxi. Bueno, entonces, cuando lo graben en sus favoritos, en vez de dejar ese link que es irreconocible, lo graben como algo que diga Type With Me, trabajos del 28 de noviembre, o algo que puedan recordar. Bueno, buenísimo, Silvia. Bueno, buenísimo. Gracias, Silvia, por el trabajo colaborativo ahí. Colo, me agregué ahí nomás en el equipo C3 en la traducción, pero no sé por qué, me dijiste que lo hiciera ahí. Sí, porque fíjate, bueno, arriba hay solamente dos, pero el tema es que son de España y vamos a tratar de que Laura, que está conectada, pero medio en off, se conecte ahí también. Juan está en Estados Unidos, así que los horarios como para poder llegar a juntarse para trabajar por Skype o aunque trabajen separados y pueden trabajar también en el chat. No sé si te fijaste que a la derecha abajo en el Type With Me hay un chat que se puede usar para trabajar al mismo tiempo y compartir ideas. Entonces la idea es tratar de trabajar juntos. Si no se puede trabajar juntos, bueno, la idea es tratar de ir trabajando sobre ese documento, el segundo, el de traducción, siempre agregando lo que es la sugerencia de uno, ¿no es cierto?, sin tachar lo que hizo otra persona. Igual, de todas maneras, acuérdense que, o sea, si bien estas son cosas que hay que traducir, o sea, no es solamente para practicar, estamos trabajando sobre, ¿cómo se llama? Sobre pads, sobre documentos que todavía los podemos volver a recorregir, por decir algo. O sea, no se va a romper nada. La realidad es que si alguien se equivoca y tacha algo de alguien, lo más que va a ligar es algún comentario no muy agradable, pero no va a romper nada de la web oficial, ni mucho menos. Entonces, la idea es empezar a acostumbrarse con todos los recursos que vimos hoy y empezar a trabajar con eso, ¿no? Chao, Seba. Bueno, buenísimo lo tuyo. Acordate que nosotros, tanto Seba, Vixi, yo, Javi, que hoy no está, estamos justamente para aclarar dudas, así que cualquier cosa se pone en contacto con nosotros. Nuestros datos de contacto están arriba de todo el Type With Me, justamente este que tenemos acá. Un abrazo, Seba. Y bueno, y tenemos también a Yehu, que está loco para ayudar. Bendito, eres un sol, viejo, gracias. Sí, re buena onda. Alucinante. Bueno, nuevamente, ¿no? También acuérdense que se puede postear en el foro, si alguien tiene alguna pregunta. También, bueno, eventualmente tienen nuestros mails, así que nos pueden mandar un mail directamente a nosotros. Hay un montón de maneras de ponerse en contacto por si algo no quedó claro de lo de hoy. Pero si nadie tiene más preguntas, voy a ir cerrando lo que fue la reunión de hoy entonces. Yo buscaré el email de Laura para enviarla el Type With Me este, para que pueda escuchar la grabación y saber en qué Type With Me está apuntado. Dale, buenísimo. De hecho, por ahí sería con el Excel, lo podemos llegar a buscar bastante fácil. Si es que ya está ahí. Última pregunta. Adelante. Nada más quería saber, de preferencia, al trabajar con el Type With Me, que sea al mismo tiempo cuando estén los demás del equipo, ¿verdad? Y es una buena idea. Va a pasar trabajando, la realidad es que después trabajando tanto en Puttle como en Dotsup, como en todas las herramientas, se va a dar también de que trabajen solos. Pero lo que más nos interesa justamente es que empiecen a sentir la idea de colaborar y bueno, trabajar en equipo. Porque en realidad eso también es lo más necesario para llegar a la instancia de proofreading, que es una de las partes más importantes de la traducción, que es justamente donde se selecciona algo entre todos. Y bueno, si uno no tiene un poco de experiencia en trabajo en equipo, por ahí es como que no se llega tan fácil al resultado final, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco es un must. Si de repente tienen un poco de tiempo y quieren ayudar y tienen algo para traducir, adelante, y después se lo dejan ahí como nota a su compañero de trabajo. Excelente, gracias. Pues muchas gracias a todos por venir entonces, ¿no? Y estaremos en contacto, manteneros alertas al foro. Yehu, me parece que me has pasado tu resfriado. Una pregunta. ¿Dónde se consigue la transcripción, la grabación, perdón, de esta reunión? Perdón, te entendí la mitad de las cosas. Transcripción de esta reunión. De esta reunión se va a colgar en el foro lo que es la agenda de hoy, con básicamente todos los enlaces, ¿no es cierto?, de los que se hablaron, y aparte la grabación también de la reunión. ¿A eso te referís? Sí, exacto. No, lo que pasa es que me equivoqué, o sea, no sé si la transcriben, supongo que estará grabado de audio nomás, ¿no? Sí, grabado de audio, sí. Ah, ok, esa era mi pregunta nomás. Eso queda después posteado en el foro también, y probablemente, no sé si todavía enviamos mails, ahora estamos tratando de restringir la cantidad de mails, pero creo que eso todavía debería postearse en el Google Group. Señora, ¿qué pasa en la reunión de arriba? Ya me hablan. Ok. Ya ves que tengo que correr para arriba, Pablo. Cualquier cosa sigo a órdenes de ustedes, lo que necesiten, un buen rato. Un abrazo y gracias. De nada, luego los veo. Silvia, gracias a ti por venir y por estar aquí tan a pie de cañón también, cariño. Pues nada, podemos apagar la grabación entonces, creo, ¿no? Sí, voy a parar la grabación y ya damos por cerrada la reunión de hoy del noviembre 28 del equipo lingüístico español o castellano.